Bienvenidos amigos a un programa más de Subsuelo S.A., agradeciéndoles que nos escuchen y ya saben, como todos los lunes a partir de las 7 de la noche por la www.novahitsradio.com. Les saluda Esteban y bueno, hoy vamos a tener un programita ahí interesante con algo de... Y esto para hacerle el audio más cercano o musiquita un poco más cercana a la banda, a los chicos de la banda Veneno para Niños, banda joven de acá de Costa Rica que ya ha hecho bastantes presentaciones y ha tenido muy buena aceptación por la propuesta que tienen, algo de garaje, ruido, etcétera, ahí bastante bien mezclado. Pero bueno, Subsuelo S.A., agradeciéndoles ahí que nos escuchen y aquí estamos de nuevo. Arrancamos con este veterano llamado King Kurt, que bueno, King Kurt, una banda de rock and roll ahí que mezclaba algo de rockabilly, psychobilly, desde Inglaterra, y banda que estuviera activa en la primera década, en la primera mitad de la década de los 80s, separándose por ahí a finales de los 80s y haciendo conciertos esporádicos ahí de vez en cuando. Y bueno, el tema que escuchábamos era The Land of Ring Dang Do, era King Kurt. Y para seguir entonces, vámonos ahora a escuchar un par de bandas brasileñas. Bueno, esto es Asteroides Trio, esta banda de rockabilly, psychobilly de Brasil, con un disco llamado Tributo Rockabilly ao Punk Nacional. Y por ahí hacen versiones de La Gente Inocentes, Cólera, Replicantes, Fuego Cruzado, Restos de Nada, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar entonces Patria Amada, versión de Inocentes, y Medo, versión de Cólera, interpretada por Asteroides Trio. Patria amada, vezes tenho medo, às vezes sinto minha mão presa pelo ar. E quando eu olho em volta, encontro uma multidão presa pelo ar. Sonaba la banda brasileña Asteroides Trio y ahora nos quedamos en Sudamérica. Ahora nos vamos hasta Perú. Vamos a escuchar esta banda de garaje llamada Manganzoides, que bueno, una banda que estuviera activa en la década de los 90s, por ahí más o menos del 96 al 2007 estuvieron activos y sacaron bastantes discos. Entre ellos este, que es un 12 pulgadas compartido con la gente de Sir Dance, tiene un nombre bastante largo, Sir Dance a Lot and His Dancing, Romancing Presenters y los Manganzoides. Vamos a escuchar el tema Voces, Manganzoides desde Perú. Thank you. Bueno, así sonaba la gente de Manganzoides desde Perú, y ahora démosle vuelta a este disco y vamos a escuchar a esta banda inglesa llamada Sir Dance a Lot and His Dancing Romancing Presenters, y el lado de esta gente se llama Dead to False Twist, y bueno, ahí bastante interesante. Por ahí dice: escúchame o sufre las consecuencias, lo que dicen estos chicos de Sir Dance a Lot and His Dancing Romancing Presenters. Pues seguirás más aburrido, pero con música distinta. Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bueno, ya lo saben, Subsuelo S.A. nos pueden localizar al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Recuerden que estos programas son en vivo todos los lunes a las 7 de la noche, y si no los pueden escuchar en vivo, estarán colgados en la red, en las diferentes plataformas como iVoox, archive.org, y en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com, que ahí están casi en su mayoría los programas colgados con el playlist de cada uno para que puedan escucharlos. Bueno, vamos a subir un poquito ahora el ritmo, vamos a escuchar esta banda de Psychoilly llamada Os Catalépticos, de una excelente banda, y pues bueno, de un disco llamado Little Bits of Insanity, vamos a escuchar un par de temitas. Vamos a escuchar Holocausto Caníbal y Gambling with a Demon. Drive away these Suelo S.A. ¿Qué tal, amigos de Subsuelo S.A.? Bueno, acá tenemos a los amigos de Veneno para Niños. Cuéntenos un poco de la biografía de Veneno para Niños. ¿Quiénes son? Bueno, Veneno para Niños es Julián, Abdiel, Alejandro. Y bueno, para mí Veneno para Niños es una banda de jóvenes que se han visto demasiado influenciados por el garaje que han visto aquí en Costa Rica, y con ganas de hacer más ruido y hacer despiche y divertirse haciendo música. Para usted, es una respuesta natural a haber visto Los Esquizoides, Los Jackets, Los Crueles, Los Cuchillos hace un par de años y decir, no, hombre, rato, yo también quiero. Y sí, diría que es música para gente joven. Se Ale. Entonces, más de Chepe, influenciados por el rock, punk, el rockabilly, el psychobilly, que hacen lo que les da la gana en cuestiones de música. ¿Podrían definir ustedes la música que hacen, el proyecto, cómo suena, y las letras, como por qué lado van el tipo de letras que hacen? Bueno, en cuestión de letras, creo que es como un intento de articular un montón de emociones y sentimientos que tenemos y que tal vez no podemos como gestionar o articular de otras maneras. Casi todas son como, creo que también son muy influenciadas por San José, por la calle, caminar y andar en buses y andar en la nota y estar muy triste, muy enojado y muy pegado. Y sí, y sonoramente, como ya los compañeros dijeron, es como un viaje de rockabilly, garaje, surf, cualquier nota rock and rollera, años 50, 60. Y hay como experimentar con sonido, con disonancia, ruido. Somos dos guitarras y son seis cuerdas de mucha cólera. Es una banda, se podría decir que reciente, una banda nueva, pero por ahí vi que tienen algún material grabado. ¿Nos pueden mencionar algo sobre este material? ¿Está en formato físico? ¿Está en las plataformas digitales? No sé, coméntenos algo acerca de la música que ya tienen. Bueno, sí, ya tenemos subido nuestro álbum debut en Bandcamp. También lo tenemos en plataformas de YouTube Music y Spotify, entonces para que puedan escucharlos por ahí también. Y también gracias a Espasmos Nerviosos logramos sacar unos cassettes, entonces pueden contactar con nosotros, con la banda o con la disquera, el label, ¿verdad? Espasmos Nerviosos, que es un label de aquí, Costa Rica, independiente. Y sí, próximamente también vamos a estar grabando. Sí, tenemos dos proyectos, dos mini proyectos, ¿verdad? Queremos sacar 12 EPs o tal vez un álbum, todavía estamos viendo, de mitad punk, mitad blues, algo más suavecito. Que bueno, ahorita estamos ensayando bastante para sacar esas dos partes. Bueno, importante, cómo localizarlos, cómo contactar con ustedes y como para que les sigan la pista en cuanto a conciertos y demás. Nos pueden encontrar en Instagram, ahí tiramos pues toda la información de los chivos y demás, entonces ahí pueden buscarnos como Veneno para Ninos en Instagram y sí. Bueno, colegas, muchas gracias por cedernos estas palabras y bueno, el espacio es para ustedes, lo que quieran agregar y hasta la próxima. Bueno, y como último para agregar ahí palabras de piel. De ahí, ¿no? Como banda queremos agradecerle a Bien Malo Records, a Ultrasónico y a Espamos Nerviosos que nos han ayudado a gestionar un montón de cosas, a toda la gente que se llega a los chivos, que matiza, la gente que está en la noto, la gente que no y eso. Gracias. Y también a usted por el espacio. Gracias. We'll be right back. Suelo S.A. Así sonaba la gente italiana de Belzebit, una banda, como ellos mismos dicen, algo, una mezcla de cross, grind, rock and roll, desde Padua, Italia. Y bueno, después de haber escuchado una breve entrevista a los chicos de Veneno para Niños, ya saben, búsquenlo ahí en redes como Veneno para Niños, una propuesta bastante interesante. Y bueno, esto es un 7 pulgadas compartido con las franceses de Belzebit y con los japoneses de Kamisori. disco que nos lo enviara nuestro colega de Collector Series allá desde España, y bueno, él participa aquí coeditándolo. Ahora vamos a escuchar los par de temitas de Kamisori, que son bastante cortos, algo también ahí un poquito extremo. Más música alternativa. Desde Costa Rica para el mundo. Transmitimos Nova Hit Radio. Radio Cruda, difusión libre para una generación libre. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. 2 horas cargadas de música subterránea. Música con conciencia. Desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Bueno, así es, terminaron de escuchar a la gente de Kamisori. Y nos quedamos en Japón. Ahora vamos a escuchar una banda llamada Noise Agogos. Esta banda, como ellos mismos dicen, practican algo llamado grind and roll. Y bueno, ellos primeramente tenían una banda que es de grind o noisecore que se llamaba Gorbellion Necropsy, toda una leyenda esta otra banda. Y pues bueno, con Noise Agogos hicieron un estilo diferente, igual siempre agresivo y extremo. De hecho, se refiere a un nombre de uno de los discos de Gorbellion Necropsy. Bueno, vamos a escuchar esto, a ver qué les parece. Noise Agogos, de un disco llamado Rock and Noise, Grind and Roll. Y vamos a escuchar un par de temas, precisamente el que le da nombre al disco, Rock and Noise, Grind and Roll. Seguidamente, Superfuse, Charged. La gente de Noise Agogos. Algo de ruido ahí para ir cerrando. Y gracias por escucharnos. Esto fue Subsuelo S.A. Ya saben, busquen ahí en redes sociales Veneno para Ninos, la banda que nos compartió hoy unas palabras y una breve entrevista. Subsuelo S.A. en vivo todos los lunes de 7 a 8 de la noche. Y por ahí de martes, miércoles de la misma semana, estamos colgando los programas en la página www.beneficiointerno.blogspot.com para que escuchen en diferido cuando tengan gusto. Y bueno, nos vamos. Vamos a cerrar con este cover llamado Human Fly, la mosca humana, interpretado por los Black Valiants, de un disco llamado Spiritual Cramp, que es un homenaje. De hecho, el disco se llama Ritual en homenaje a The Cramps. y participan varias bandas, entre ellas por ahí participó Los Cuchillos con Cramp Stomp. Pero vamos a escuchar Human Fly de los Black Valiants y hasta la próxima. Esteban Campos presenta Música con Conciencia. Subsuelo S.A. Recordá, Subsuelo S.A. Música subterránea